que en nuestra conversación del pasado mes nos referimos a una evolución peculiar que forma parte de la evolución planetaria y que la religión denomina ángeles y nuestros hermanos hindúes denominan devas. Se trata, en todo caso, de formas típicas de energía. Todo cuanto existe es energía y todo cuanto vemos objetivamente es una cristalización de la energía. Hablando técnicamente, es una compresión directa del espacio hasta constituir los elementos químicos y a partir de los elementos químicos se inicia la evolución en el planeta Tierra. Es decir, que visto nuestro universo desde una constelación prodigiosa o desde otra galaxia, aparece también como un enorme elemento químico. Estamos reproduciendo en nuestro planeta lo que está pasando en el universo, lo que está pasando en el cosmos. Por lo tanto, cuando hablamos de ángeles y hablamos de devas, no estamos haciéndolo a la manera mística de antaño, ni siguiendo el proceso de la tradición. Estamos deteniéndonos a un riguroso proceso científico, algo que todavía la ciencia no puede descubrir. Tal como decíamos el otro día, la electricidad como energía, solamente se conocen sus aspectos, pero su causa todavía permanece siendo una incógnita, un secreto iniciático. Esto es esotéricamente lo que es la electricidad. Entonces, lo que se trata de hacer en esas conversaciones esotéricas a partir del mes anterior es descubrir estas fuerzas sutiles de la naturaleza, este universo paralelo que constituye la raíz de la evolución dérica o angélica. Dense cuenta, y voy a repetirlo, que todo cuanto puede percibir objetivamente el ser humano por medio de la mente tridimensional y por medio de los sentidos está bajo la impresión científica de la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, constituyendo esto realmente todo cuanto podemos observar. Estamos capacitados para observar todo cuanto está dentro de esta velocidad. ¿Qué pasará o qué pasaría si en un momento determinado del tiempo, ustedes y yo, aumentásemos el ritmo de esta velocidad, centuplicando su proyección en el espacio y viendo o percibiendo lo que sucede? Veríamos que entonces lo que nos separa, esos espacios intermoleculares, se están llenando de formas prodigiosas que nuestra mente no puede captar. Se trata de las energías que producen todo cuanto existe. Y cuando el científico, el psicólogo, el religioso, el filósofo y todos los hombres de ciencia del mundo investiguen lo que sucede en los espacios intermoleculares, lo cual significa que habrá dado un paso gigantesco en pro de la evolución, que habrá aumentado su capacidad de percepción, pasando de 300.000 kilómetros por segundo a la velocidad prodigiosa del pensamiento inmortal, o bien de la más elevada intuición. Significa que conocemos muy poco de nuestro universo. Conocemos tan poco que solamente conocemos los tres subplanos donde tenemos elementos de manifestación conocidos, como son el plano físico, el plano astral o emocional y el plano mental. A partir de aquí existe un tremendo vacío, algo que solamente el iniciado puede traspasar, porque el iniciado, esotéricamente, es aquel individuo que ha logrado penetrar en un espacio intermolecular entre el plano astral y el plano mental. Y a partir de aquí empieza la prodigiosa aventura de la conciencia que debe llevar el hombre del cuarto al quinto reino de la naturaleza y de aquí hasta las más elevadas iniciaciones cuánticas. Naturalmente, la mayoría de argumentos que puedo presentarles no podrán ser probados por mí, quizá tampoco por ustedes, y hoy de mano les estoy diciendo que tendrán que aumentar el ritmo, la velocidad de percepción para poder comprender ciertos aspectos de estas vidas maravillosas que conjuntamente vamos a analizar. Vamos a decir simplemente que estamos tratando de resolver aquí y ahora el misterio de la vida individual, que se inicia en lo profundo del cosmos y que aquí, en el planeta Tierra, en lo más hondo, debe dar su punto máximo de culminación. Entonces, ustedes se darán cuenta de que estamos aquí ahora por una razón especial, una razón que muchas personas dirán que es la evolución, otras personas dirán que es el karma y otras que es el destino. Es todo esto y quizá algo más. Es la intención del Creador de ser consciente en todos y cada uno de nosotros. Más todavía. La intención del Creador es ser consciente en cada uno de los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra sensibilidad. Con esto les estoy introduciendo en un misterio. Uno de los misterios más grandes es cuando se da cuenta el individuo de que Dios está en todo y que todo misterio de la evolución es tratar de ser consciente en todos los átomos que constituyen su gigantesco cuerpo universal. De la misma manera, el ser humano tiene la misión de ser consciente de todos y cada uno de los elementos químicos que constituyen sus cuerpos. Y esto es lo que técnicamente definimos como una aventura dentro de la conciencia. Y me pregunto si están dispuestos ustedes a pagar el precio de esta aventura, este viaje hacia lo desconocido. Si ustedes se dan cuenta de que lo desconocido es lo que aterra a la humanidad y que todos los miedos psicológicos se basan en el miedo a algo que se desconoce, tendrán ustedes en sus manos el poder de eliminar el miedo y darse cuenta también de las causas del miedo. Y cuando ustedes emprendan el viaje hacia lo desconocido, dense cuenta de algo muy importante, que cuando huyan es por una razón tradicional, porque están atados a alguna idea, porque son creyentes de alguna determinada religión o porque les gusta jugar con las ideas. Yo digo que todo esto es falso y que todo esto para llegar a Dios y desaparecer. Dije el otro día que había fracasado la religión, la ciencia y la cultura de los pueblos, porque después de tantos años de manifestación crística todavía existe un mal en la tierra y la religión no ha cumplido con la misión que tenía de llevar al hombre a la inmortalidad. Se ha quedado cristalizado en el tiempo y desde el tiempo trata de resolver el misterio de la vida. Y me parece que estamos aquí para resolver este misterio. Podemos realizarlo porque todos poseemos una mente investigadora, un corazón amante que trata de serlo cada vez más y una voluntad dinámica de acción. Con esos tres elementos podemos emprender el viaje hacia lo desconocido. De la misma manera que nuestro universo, desde el punto de vista espiritual, en lo que respecta al ser humano, se clasifica en planos y niveles, así, en lo que respecta a los ángeles, estas energías vivientes que crean todo el andamiaje y la estructura del universo, también están encuadrados en niveles y en jerarquías, siendo la jerarquía la ley de la evolución. Cuanto más se avanza en la evolución, más jerarquía tiene el individuo. Cuanto más se anda por el sendero espiritual, más capacidades puede obtener el ser humano. Así, de la misma manera que nuestro universo fue construido por la voluntad del Creador, siguiendo una idea arquetípica que se remonta a los planos cósmicos, a los cuales nuestra mente no puede llegar. Solamente un atisbo tenemos de esto, aplicando la ley hermética de la analogía, y tratando de reproducir en nuestra vida diaria aquello que sucede en la estrella más lejana. El proceso está, pues, aquí. Tenemos todos los resortes del poder, todo está a nuestra disposición, todo lo tenemos ya. Solamente debemos desarrollar la capacidad de recibir. Ahí está el secreto. Desarrollar esta capacidad mágica de recepción de las energías que constituyen el universo subjetivo para ser conscientes en todos y cada uno de los aspectos objetivos de nuestra naturaleza. Bien. De la misma manera que los logos inmortales se manifiestan a través de los planos del universo, constituyendo los aspectos creadores, hay un aspecto creador de la naturaleza, denominado constructor, que es el encargado de acoger las ideas de los logos creadores, tratando los motivos de la acción y creando las formas arquetípicas de cada plano para constituir el andamiaje del universo. Ustedes saben que nuestro sistema solar está dividido esquemáticamente en 7 niveles. Ustedes irán observando conforme vaya hablando para que penetre más la percepción y el sonido. Cuando se dé cuenta el individuo que la luz, el sonido y la forma geométrica son un fenómeno conexo, tendrá los efectos de síntesis. Así, tenemos el plano físico, el plano emocional o astral, tenemos el plano mental, el plano búdico, el plano átmico, el plano monádico y el plano ádico. Ádico es el plano donde se manifiesta Dios en su máxima acepción creadora. Tenemos también que cada uno de estos planos, en el aspecto de construcción, está dirigido por 7 poderosos maadevas o arcángeles, tal como los denomina la religión cristiana. Se trata de estos indescriptibles seres cuya vida es construir aquello que planean los lobos. Tenemos el señor Yama, a Varuna, siguiendo ya la progresión, les va siguiendo. Tenemos al señor Agni, tenemos también a Indra o Vayu, tenemos también al señor Agni, el señor Anuparaka y al señor Pai. Estos nombres de los ángeles, singularmente los 3 últimos, deben ser considerados con mucha atención porque pueden inducir terror. Son sacados por analogía, pero si ustedes no aplican la analogía, poca cosa puede decirles. Lo que sí sabemos es que el señor Yama se manifiesta a través del cuerpo físico del logos por el elemento llamado tierra. Dense cuenta de que no es en vano que nuestra tierra se llame tierra, precisamente, porque es lo más hondo de la experiencia. Habida cuenta de que nuestro planeta está en la cuarta ronda y es el cuarto planeta de esta cuarta ronda, lo cual constituye que es un planeta completamente físico. De ahí la importancia del señor Yama, o Siti, también se tenía Siti, para la expresión de este elemento tierra. El señor Varuna se manifiesta a través de todas las condiciones acuosas del universo. Y el señor Tani, todas las manifestaciones de fuego. Y así como Indra, todo el aspecto aire del universo. En tanto que los 3 últimos planos están constituidos de éter natural, o sea, planetario, lo que nos corresponde, de éter solar y de éter cósmico. Aparentemente esto está muy lejos de nuestra razón, pero hay que aplicar la analogía. Lo que sí podemos decir, que cuando se habla de los señores del karma, y se habla muy frecuentemente, nos referimos a la relación que existe entre Yama, Varuna, Agni e Indra, con los planetas Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Los otros 3 planetas sagrados son una incógnita. Sabemos que son Vulcano, que son Júpiter y que es Urano. Pero ¿dónde colocamos esos planetas? lo hemos considerado en función de rayos. Pero ahora estamos considerando los planetas en constitución de elementos y de energías y de ángeles. Por lo tanto, hay una diferenciación tremenda cuando se habla de un creador que cuando se habla de un constructor. Cuando hoy hablemos del karma, se dan cuenta de que nosotros somos creadores y que todo cuanto existe es la obra de los ángeles, invocados por nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actitudes ante la vida. Y que todo cuanto llamamos un proceso kármico no es más que la interrelación entre dos universos paralelos. El universo que corresponde a los hombres, los seres humanos, el cuarto reino de la naturaleza, y los ángeles, el reino de los ángeles. Naturalmente, esto que hemos considerado aquí es el sistema solar en su entero. Pero si vamos a hacer una nomenclatura lo más concreta que sea a nuestros sentidos, porque estamos, como decía anteriormente, sumergidos en una ambientación tridimensional y nuestro cerebro concreto solamente puede captar lo que está a la velocidad de la luz, vemos aquí que lo que podemos reproducir de una manera casi concreta, casi positiva, casi real, es el plano físico de nuestro universo. Teniendo en cuenta que el plano físico de nuestro universo está a su vez subdividido en 7 subplanos. Tenemos un subplano, ustedes lo conocen bien porque han estudiado en la adolescencia, en los estudios primarios, tenemos el elemento sólido, el elemento líquido, el gaseoso, y vienen 3 formas de éter, el gaseoso, y luego 4 éteres más, que son el subatómico y el atómico, el subetérico y el etérico. Teniendo en cuenta que el subatómico y el atómico es la parte más elevada de un sistema, el que sea. Y hay que saber que en el plano físico de nuestro universo están los átomos permanentes del orden solar. Significa esto que los recuerdos de todas las pasadas experiencias de un dios de cualquier otro universo quedan registrados a la manera que el hombre registra y que puede recordar. Porque en una parte de su ser hay un poder de captación y este poder de captación crea un elemental bélico que constituye la subconsciencia del ser humano. Cuando la psicología se introduzca en este misterio, se comprenderá la raíz de las enfermedades nerviosas y de las enfermedades psíquicas, no antes. Solamente se divaga, se va transportando por un vacío de incomprensión. Bien, entonces, cada uno de estos elementos constituye el lugar ideal donde se manifiesta una forma angélica. Desde los ángeles de la voz blanca, del primer rayo, manifestados en el plano subatómico, hasta el más denso plano físico y mineral, donde existen los ángeles de la faz oscura o los ángeles de las tinieblas, que erróneamente han sido definidos como demonios, y no son sino formas que constituyen la osamenta del planeta. Así que cuando hablamos del plano físico en su generalidad, nos estamos refiriendo a la actividad del señor Yamaushiti, el señor del plano físico. Este señor se manifiesta a través de estos, pues, de estas fuerzas elementales. Tenemos una fuerza elemental, la más elevada, que es la de los proyectores de la luz, o los perceptores de la luz blanca, sin mácula. Los emesias son las derivaciones de esta luz blanca, son los 7 colores del espectro solar, o, si ustedes lo prefieren, las 7 notas musicales del pentagrama. Estamos trabajando desde un momento con algo científico. Si les digo, por ejemplo, que la osamenta del planeta está constituida muchos kilómetros bajo el suelo por unas entidades elementarias muy parecidas a la humana, de carácter subjetivo, pero teniendo un gran poder de atracción y de fusión, que están constituyendo la aglutinación de los materiales, se dan cuenta también del misterio que existe en el aspecto telúrico de la naturaleza. ¿Qué se nos dice el proceso telúrico? ¿Dónde se proyecta? ¿De dónde surge este poder telúrico? estas fuerzas elementarias, una evolución inferior a la humana, está canalizando las energías de ciertos silfos del aire para crear los compartimentos estancos. Y si vamos todavía más arriba, cuando hablemos de Ayn Yang, manifestado en el fuego de la mente y de las salamandras del fuego, que están aliadas con el poder central de Kundalini. Ustedes saben lo que es Kundalini. Es el fuego misterioso del tercer logos o del tercer rayo dentro de la propia naturaleza. Ustedes saben que cuando va profundizando siente más calor. Llega un momento en que el calor es tan intenso que ninguno puede atravesarlo. Ahí está Dios Agni, el señor de la naturaleza ígnea de todo el planeta. Y el señor, que una vez controladas sus huestes, nos llevan a la iniciación. La iniciación siempre surge cuando se dominan los fuegos de la naturaleza y los fuegos pasionales, teniendo en cuenta que los deseos son elementales, que los sentimientos son ángeles. Y cuando hablamos de un poeta, de un músico, hablamos de elementales o ángeles que están ayudando a un ser que está en cierto grado de conexión con su naturaleza. Y ahora mismo que están ustedes atentos a un proceso de investigación, quizás esté lleno de ángeles esto. No los podemos percibir. Pero no notan ustedes un silencio. Algo espectacular que se introduce dentro de un vehículo físico, dentro de la mente, del cuerpo emocional, dotándonos de un nuevo tipo de sensibilidad. Estamos trabajando con estas fuerzas tremendas que viven en un universo paralelo al nuestro, pero que son nuestros hermanos, que nos ayudan, que podemos invocar. Y cuando existe una invocación, se asiste al prodigio de la magia. El proceso de magia se inicia cuando Dios da una orden y el ángel responde, hágase tu voluntad. La magia no tiene nada que sea espectacular de una forma tradicional o de la superstición. Es algo puramente científico y hay que reconocerlo así. La magia es el poder que tiene el individuo para conectarse con ciertas regiones del ser y comprimir el ser. Invocar a ciertos devas que comprimen el éter y construyen ciertas formas que son los que producen las alucinaciones, los espejismos y también los ruidos en las casas. Los duendes, ¿qué son los duendes? ¿Qué explicación de la ciencia, la parapsicología, etcétera, los duendes? Todos son espíritus que han desencarnado. Yo digo que esto es falso. Y es una aseveración poco difícil de ser apreciada. Se nos detiene dentro del corazón una gran certeza. Existe la conexión con el plano astral, pero no de la manera que se intenta enseñar. Cuando más adelante estemos estudiando el proceso astral de un ser humano, cuando empieza a tener una noción de algo y empieza a invocar ciertas fuerzas y se cree que aquellas fuerzas son espíritus que le protegen, pero espíritus humanos muchas veces fallan. Porque pueden ser fuerzas tremendas, fuerzas bélicas, fuerzas angélicas que ayudan. Así han nacido los grandes escritores, los grandes músicos, los grandes hombres de ciencia. Dense cuenta ustedes que Einstein, la fórmula de relatividad es angélica. Ha sido captado de cierto nivel del plano mental superior. Y determina lo que se sabe de siempre superiormente, que la velocidad de la luz, una vez ha rebasado ciertas fronteras, se convierte ya en algo que difiere completamente de lo que conocemos. ¿Bien? Y solamente una pequeña introducción a los grandes misterios que nos rodean y de los cuales no somos conscientes. Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer con este legado prodigioso que tenemos? De que se nos ayude a comprender. A comprender lo desconocido que causa miedo, o de entregarse al placer del destino, o en vano tejer de pensamientos que no llevan a ningún sitio, solamente estamos cargando la atmósfera. Existe una polución mucho más importante que la polución ecológica. O dicho de otra manera, existe una ecología más sutil, que es la que estamos traficando con nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Así que cuando hablamos de un cierto tipo de civilización Nos estamos refiriendo a un contacto de la humanidad con ciertas fuerzas de Mikasa. Dense cuenta que lo que produjo la gran civilización Atlante fue el dominio excesivo sobre fuerzas elementales, sobre ciertos ángeles. Pero como se dice esotéricamente, las cañas se volvieron lanzas porque no supieron trabajar, no supieron amar a los ángeles. Los esclavizaron a sus mezquinos intereses de vuelta y entonces sobrevino el hundimiento de la Atlántida. Todo esto viene como corolario de un sinnúmero de observaciones que estamos tratando de descubrir y que estamos tratando de profundizar. En todo caso, los elementales de la tierra, los elementales del agua, las ondinas, el mundo vegetal, las aves de las flores, son realidades para la persona que tiene un tipo de visión superior, como las salamandras del fuego. Las llamas están llenas de salamandras, es el poder tímido que quema, pero existe en el fondo el gran señor Tami que dirige todas las explicaciones humanas tratando de considerar la vida de los ángeles del fuego, o los ángeles como técnicamente se refiere. Es decir, desde un primer momento, en nuestras conversaciones esotéricas, hemos trabajado con ángeles del fuego, hemos trabajado con ángeles. De ahí la sensación de seguridad. Este silencio no es un silencio emocional, de ninguna manera. Es el silencio de la voluntad de acción que proviene de los prometeos del cosmos o de los ángeles solares a través de la mente humana. Es decir, estamos tratando de descubrir el secreto de síntesis. Y no vamos a hacerlo transportando la ilusión a los planos de ensoñación de los poetas de los místicos, sino en el nivel científico. Es este nivel donde debemos empezar a trabajar esotéricamente. Si existe algún esotérico reconocido en el mundo actual, es el científico, el investigador. Constantemente está investigando, jamás desfallece. Siempre está tratando de comprender algo más de lo que no posee su mente. Está adquiriendo el poder sobre ciertos elementos antárticos del espacio oculto, esos ángulos de un fuego. Y cuando llega el momento en que la ciencia, la cultura general, la religión, la enseñanza, la civilización de cualquier edad puede tener contactos angélicos, se llega un renacimiento. El renacimiento, si le mire por donde se lo mire, y es una proyección de los ángeles del cuarto soplando plano lúdico manifestado a través de aquella explosión del cuarto rayo que motivó la gran explosión de arte que todavía hoy día es la maravilla del planeta. ¿Se dan cuenta? Y cuando ustedes están inspirados, como técnicamente se dice, es que sin darse cuenta se han puesto en contacto con un ser alado, aunque un ser alado tiene cierta definición. Porque la religión suele pintar a los ángeles con alas. Naturalmente esto lo dejamos así, pero no es así, sino que siendo la evolución angélica un producto de las aves producen los ángeles. Naturalmente, el investigador esotérico que no está muy capacitado, que ve ciertos niveles, suele ver los últimos rudimentos de las alas que tienen los ángeles primariamente, después de surgir del reino de las aves. Por otra parte, los reptiles, el secreto de las serpientes, y está en el reino humano. Así que son dos evoluciones muy paralelas, la de las aves y los reptiles. El hombre procede al reptil, y ahí que Kundalini es la expresión máxima del individuo. El hombre nace de un gusano y muere por otro lado. Dense cuenta, por eso tiene una explicación científica de lo que es el hombre, físicamente hablando. Bien. Y esto veremos más extensamente otro día. Solamente importa algo esencial. Que nos demos cuenta de que cada uno de los estratos de nuestro universo físico está lleno de unas fuerzas tremendas, desconocidas, que son las que están llevando a cabo los propósitos del señor Yama, el cual está conectado con el planeta Saturno, mejor dicho, con el logo del planeta Saturno. No es en vano que saben astrología, que saben cuáles son los planetas de agua, de aire, de fuego o de tierra. todo debe componentarse. Y la vida de los ángeles no es una excepción esotéricamente hablando. Debe ajustarse a las mismas leyes que producen la evolución psicológica de cualquier ser humano o, en una esfera más avanzada, de cualquier logos planetario, de cualquier risa en los más dilatados espacios o las más profundas galaxias. Todo es lo mismo. Todo es el efecto de compresión del éter, desde el punto de vista científico. Y cuando decimos la evolución, cuando estamos diciendo la iniciación, estamos diciendo que un ser humano ha tenido la capacidad, mediante el concurso de los elementos angélicos del espacio, de descompresionar todos sus vehículos y convertirse en algo ligero que puede flotar. Y de ahí surge el misterio de la ascensión. La ascensión es lo mismo que la levitación. Si la persona está muy evolucionada, que no tiene cuerpo kármico, puede flotar. Porque todo su contenido kármico está sujeto a la gravitación del gas. Luego es más ligero que el aire y flota. Y esto, la solidificación de los principios, la realidad de un mundo tangible, la expresión angélica y todo cuanto está más allá de estas cosas, pertenece al juicio de la más elevada intuición. Y para llegar a tener esta iluminación, hay que estar muy atento. Hay que estar observándolo todo con gran fricción. No existe nada en la vida más importante que la atención humana. Cuando quiere resolver algún misterio de su propia naturaleza. A partir de aquí, creo que he dicho lo que quería decir. Es muy dilatado. Y esto solamente es un esquema. Quizá tenga que decirles, quizá, para finalizar esta expresión angélica, que hay tres tipos de ángeles con los cuales estamos muy relacionados. Son los ángeles del plano mental, del plano astral y del plano físico. Se llaman señores Agnis, aunque se manifiestan en forma de agua, en forma de gas. Son los Agnis Suryas, los Agnis Vartas y los Agnis Shaitas. Todo esto que está aquí es una expresión de Agnis Shaitas, es decir, de los dioses de la Tierra, los que construyen los filamentos del éter y los que construyen las cavernas subterráneas dentro de la naturaleza pétero planeta, para que pueda surgir la fuerza de Kundalini para los seres humanos y para que las corrientes telúricas cumplan su misión de airear el proceso que se está gestando en la naturaleza. Y ahora serán ustedes los que me permitan explayar más esto con sus preguntas. Entonces, el letra cristalizador de todo lo físico, podríamos decir, que es la manifestación o el reflejo de todo el sistema planetario. ¿Sistema planetario o sistema solar? Sistema cósmico, ¿no? Sistema cósmico. Todo es éter. Entonces, ¿qué debe de hacer? A mí, yo me parece que más o menos ya tengo idea, pero para nosotros tenemos que descompresionar para hacer contacto con lo más sutil, con lo más sublime. Entonces, para mí, hay un proceso de purificación, pero parece que en general no se capta este proceso de purificación. Es esta la pregunta. Quisieras exponerme. Bien, hay un proceso de purificación natural. El hombre, por su propia esencia, tiene a sublimar todo su contenido. Pueden pasar muchos años, quizá muchos siglos, muchos miles de años, pero debe llegar hasta la redención total de su estructura física, emocional y mental para convertirse en un iniciado de la buena ley. Bien, todo eso lo sabemos. Cuando hablamos de descompresión, nos hablamos de la cualidad que tiene el individuo investigador de no detener su camino, aunque se encuentra con barreras prácticamente insalvables. Sabemos que no podemos pasar más allá de los límites impuestos por nuestro planeta. Así que cuando hay personas que hablan que van a Venus, que van a Mercurio, con esa tranquilidad tan pasmosa, hay motivo para sentirse un poco descorazonado. Cuando la persona nos habla de viajes extraplanetarios, también, en cierta manera, y hasta cierto punto, hay que mirar con prevención esas ideas, sabiendo que nadie puede atravesar el circo infranqueable de nuestro planeta, si no es con el consentimiento del Señor del mundo, o de Sanat Kumara, y de los arcángeles que iluminan los éteres. Dense cuenta. Y todo el mundo ve partidos volantes por los pies. Pero dense cuenta de que existe en el individuo una gran capacidad para idealizar. Esta capacidad de idealizar, cuando va amparado por un gran poder mental de investigación, es posible que saque algunas consecuencias lógicas. Pero cuando existe un romanticismo, o la idea es nebulosa, o la persona sea muy emocional, no sea muy inteligente, lo que va a haber son espejismos del plano astral. Teniendo en cuenta de que los ángeles pueden materializarse, pueden materializar porque son los constructores del cosmos. Toda persona que tenga una visión puede estar seguro de que ha sido la manifestación de un Deva, o al menos ha concurrido el Deva a crear aquel tipo de manifestación. Es decir, que cuando pasamos de la comprensión a la descomprensión, no vamos a caer en el error de aplicar ciertas disciplinas yógicas o de meditación, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es tratar de seguir el impulso investigador de nuestra vida y no detenerse sobre nada objetivo, dejar que la mente fluya. Ya lo dice Krishnamurti, la mente vacía es la que puede solamente encantar la verdad. Bien, entonces, ¿qué? ¿Acaso no nos habla Krishnamurti de algo que está, de un espacio intermolecular dentro de nuestra mente? ¿Y acaso no es la iniciación? El vacío intermolecular que existe entre la tierra y el agua, la primera iniciación, o entre el agua y el fuego, la segunda iniciación, o entre el fuego y el aire, la tercera iniciación, el monte de la transfiguración, donde Indra, por primera vez, cualifica al iniciado para que comprenda exactamente el misterio solar de los tres mundos, del fuego, del aire y de la tierra. Es decir, el secreto de los Agnishaitas, que son los que tienen que llevar para adelante el proceso misterioso o purificador del universo objetivo. Sí, ¿puede el hombre a nivel individual, independientemente de como especie, evolucionar? ¿O no solamente lo puede hacer a nivel de especie? No, el hombre debe evolucionar como hombre, como especie, naturalmente, la especie humana. El hombre va del cuarto reino al quinto reino. Pero parece que se ha olvidado esto y ahora el hombre va del cuarto al tercero. ¿Se han dado cuenta? La criminalidad, las violaciones masivas, los asesinatos por dinero, no es animal, más que animal, porque ningún animal es capaz de violar a su compañero. Solamente el hombre desciende, puede descender porque tiene mente, ahí está la desgracia. Y el porqué Madame Blavatsky decía que la mente es la matadora del órgano. Y el porqué Krishnamurti dice, liberar la mente, porque solo la mente vacía puede comprender la verdad. Y no existe forma más clara de pensar que la forma negativa, cuando el hombre tiene la mente en blanco, porque refleja las grandes densidades, expresiones sutiles del cosmos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre evoluciona dentro del ambiente social. Y a sus relaciones con este ambiente se denomina comportamiento social. Bien, cada cual debe analizar su corazón y ver cómo se comporta con su semejante. Si se da cuenta de que está fallando, de que está creando una aura, una ecología totalmente diferente de la normal, o descendida de un nivel de lo normal, y crea el caos que existe en nuestra civilización, entonces quizá exista en esta comprensión el punto de partida para la gran obra mágica o la gran aventura de la conciencia que debe llevar a la iniciación. Es muy sutil y al propio tiempo muy sencillo. Como decía el otro día, las cosas más sencillas de explicar son las más difíciles de realizar, porque el hombre vive de esfuerzos, de disciplinas, de yogas, de meditaciones. No se da cuenta que solamente abrirse la realidad, no unos momentos diarios sumidos en contemplación, sino constantemente, durante todo el día. El verdadero yogui es la persona que está atento durante todas las horas del día. Es una atención natural, todo encanta. se siente bien con todo, no se siente defraudado jamás, y está viendo al ser humano en su propia dimensionalidad, no se siente cohibido y tampoco frustrado. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Por qué la humanidad se siente frustrada? Porque está comparando su ideal con la actitud de los demás. Y esto es estúpido. Permítanme ustedes emplear una palabra tan dura. La persona debe considerarse a sí mismo como un ser relacionado, teniendo en la mente el sentido de investigación que tiene que hacer que su comportamiento sea lo más social posible. Lo cual no sucede, ustedes lo saben. Es decir, que si aquí estamos aprendiendo las grandes leyes,